que se pudiera aclarar esto, porque digo, en la mayoría de los medios más hegemónicos, salían en todas las portadas, en los canales, esta supuesta ley que él va a presentar hoy, ¿no? Mirá, que los presos trabajen, ¿no? Y sí. Entonces, bueno, uno va caminando también y va escuchando, ahora los presos van a trabajar. Claro, pero mirá, si uno recorre los penales, el 90% de la población penitenciaria, por decirte un número, pero sé que es muchísimo, quieren trabajar. Claro. Pero quieren hacerlo por una cuestión de hacer algo y no estar todo el día encerrado en una celda. Totalmente. Solamente se le da trabajo a un 10% de los internos. No llegan a 400 los internos que están trabajando hoy y hay 4.500 personas privadas de libertad. Entonces, ¿por qué no hacemos cumplir la ley que existe hoy en vez de mandar un proyecto de ley innecesario y sin explicar cómo van a hacer para que conseguir trabajo para 4.500 personas? Claro. ¿Dónde la van a hacer trabajar? Porque hoy las cárceles están hacinadas totalmente. Exacto, ¿no? Los talleres que estaban previstos para el trabajo están usados para celda. Y después que no tenemos la cantidad de personal penitenciario para controlar el trabajo de 4.500 personas. Claro. Así que me parece que es más de lo mismo que nos tiene acostumbrado el gobernador. Sí, y una manera también de desviar la temática que nos acontece, ¿no? Y que tiene que ver con la complejidad de la situación social que estamos viviendo, bueno, en esto, ¿no? Por y volver a estigmatizar nuevamente. Por supuesto. Podría haber sido un anuncio de decir, vamos a generar trabajo dentro de las cárceles, vamos a ayudar a que las personas que están dentro de las cárceles tengan la posibilidad de insertarse laboralmente cuando cumplan su condena. Claro. Podría haber sido así el mensaje y estaríamos todos de acuerdo y nadie discutiría esto. Pero el mensaje es no, vamos a hacerlo trabajar, lo vamos a obligar. Exacto. Es como si fuese una condena más. Sí, sí. Le estamos poniendo. Le sumamos otra más. Exacto. ¿No? Y poco se habla de otros derechos también que son fundamentales para cualquier ser humano, como el de no estar hacinado, ¿no? Y de tener unas condiciones dignas. Exacto. Claro. Exacto. Bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo. No, les agradezco a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Chao, chao. Y ahí escuchábamos a Lucas Lecour. Claramente, ¿no? Nos traía estos conceptos sobre la mesa, en esto que tanto se ha hablado, ha sido portada de por lo menos de todos los diarios de Mendoza, de los canales de Mendoza, de Aire, y se ha hablado también en otras radios, y exactamente como con esta propuesta, ¿no? Que los presos trabajen.